como terminan los buenos asados. A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud! Seguimos acá en Todos en Cuero, son las 3 de la tarde con 33 minutos, estamos en comunicación, tenemos en el teléfono a Javier Blanco, que es delegado de los trabajadores de Cresta Roja, él está en la planta de Esteban Echeverría, y queremos hablar con él porque sabemos que hay dos trabajadores internados con ACV. Acá estamos con Jorge Alperín. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué se sabe de estos trabajadores? ¿Cómo han tenido un ACV? Y uno tenemos internado muy grave que tuvo un ACV y bueno, es todo complicación por los temas que estamos pasando, digamos, por la mala sangre, todas las cosas que tiene. En este momento lo habían operado, le abrieron toda la cabeza y está muy grave. Directamente nos acaban de avisar que está en manos de ellos, el compañero. Esto fue... Tenemos otro que es, según nos llevaron unos datos, que es de planta 1, pero no sabemos bien los datos de él. ¿Esto ocurrió después de lo que pasó ayer? Claro, no, él ya venía haciéndose mala sangre todos estos días. Ajá. Y bueno, sumó con todo lo que pasó ahora y bueno, está así. Después de la represión de ayer hizo este ACV y ahora está muy grave. Tal cual. Javier, el ministro Jorge Triaca dijo que los trabajadores de Cresta Roja violentaron la determinación de un juez de liberar los carriles, ¿es así? No, eso es todo mentira. En el tema de... Nosotros antes de ayer habíamos llegado a las 7 de la tarde a un acuerdo de liberar dos carriles. Mm. Que nos pusimos de acuerdo con la policía, todo, y hasta ayer a la mañana se seguía de esa manera. Llegó Gendarmería, el jefe de Gendarmería... Yo estaba ahí, nos dijo que nos daba 5 minutos que nos iban a desalojar. Entre charla y charla, como para a ver si podíamos llegar a un acuerdo de que sigamos con los dos carriles, después nos dijo que quedaban dos y cuando nos dimos cuenta empezaron a los palacios y nos sacaron. Ajá. ¿Y ustedes conocieron alguna orden de un juez para que desalojaran? No, no nos mostraron nada, nada, ningún papel mostraron. Uh-huh. Directamente nos mostraron los palos. Sí, de hecho no se conoce, por lo menos públicamente, que un juez haya ordenado ese desalojo, ¿no? No, es más, te digo una cosa, el jefe del operativo de Gendarmería nos dijo que era una orden presidencial. Directamente una orden del presidente. Tal cual, así lo dijo. Del presidente. Así nos dijo él. ¿Lo conoces al compañero que está tan grave, Javier? Y mira, tengo Guillermo Sánchez, el de acá de planta 2. Guillermo Sánchez. El que está grave es Guillermo Sánchez. Sí, después el otro no tendría todos los datos certeros acá. ¿Lo conocés? ¿Es un tipo joven, un tipo grande? Sí, el de acá sí es un tipo joven, no sé si llegará a los 40 años. ¿Guillermo? No, sí, llega Guillermo Sánchez. ¿No llega a los 40? Sí. Javier, ¿cómo sigue la cosa? ¿Le declararon la quiebra a Cresta Roja? Sí. ¿Y cómo siguen ustedes? Y nosotros ahora en este momento, bueno, lo que nos dijeron que va a intervenir el gobierno, mientras tanto, hasta que se llegue a un acuerdo con los inversores que hay, que supuestamente son 4. Uh-huh. Ayer veía un compañero tuyo llorando, diciendo que no iban a salir más a la calle después de los palos que se llegaron ayer, ¿no? Sí, si la solución está, nosotros... no saldríamos más, porque la realidad no salimos por gusto, salimos por necesidad y esta es la solución que tanto buscamos, no tenemos por qué salir a la calle ya. Claro, pero la solución está. ¿Cómo? ¿Pero qué solución están viendo en este momento? Y la solución que estamos viendo que ya por lo menos el gobierno se hizo cargo de intervenir y hay inversores para la empresa, digamos, como para que esto salga adelante. Hay inversores. El dueño ya no existe. Digamos, lo que es Melenco Racing no existe más la empresa. Ajá. ¿Y hay gente interesada en comprar la empresa, en hacerse cargo? Sí, hay cuatro firmas que quieren la empresa. Se hablaba de 6.000 pesos que les iban a dar, no sé, en condición de qué cosa. ¿Eso es así? Sí, es un repro, es una ayuda del gobierno para que nosotros podamos sobrevivir, como quien diría. ¿Y ya la cobran? Cobramos 4.000 pesos, ahora desde enero vamos a empezar a cobrar los 6.000. ¿Y ahora a fin de año cómo hacen? Y a fin de año lo que estamos planteando es rebuscarnos como podamos para pasar la fiesta en este momento. O sea, no tienen un mango ninguno de ustedes para pasar la fiesta. No. Es exactamente lo que dijo usted. Javier, ¿qué van a hacer respecto de los cortes ante esta situación? No, con respecto a los cortes, en este momento, digamos, se terminaron porque hay una noticia positiva que es para nosotros la intervención y los inversores estos que van a salir con la planta adelante. Ahora, lo que trascendió, sin embargo, es que no había por ahora inversores, sino que iban a buscar. ¿Es así? No, sí, lo que nos dijeron a nosotros es que están llegando a un acuerdo con ciertos inversores. Ah, que ya había gente que iba a invertir. Sí, porque la empresa, digamos, el gobierno ahora va a intervenir la empresa y ellos son los que van a empezar por el campo, digamos, a tratar de reactivar, que es lo que necesitamos nosotros, urgente. ¿Y ustedes cuánto van a esperar por todo esto? Es decir, ¿cuál va a ser la postura que van a tener? No, esperar hay que esperar. Lo que pasa es que, bueno, necesitamos esto y nosotros sabemos el tiempo que puede llegar a tardar esto, que es como 2 meses, 3, por el tema de que tienen que reactivar el campo y la crianza de los pollos, todo. ¿Cuántos trabajadores están comprendidos hoy en esta situación? Y directamente e indirectamente son 5.000 operarios. 5.000. Digamos 5.000 familias. Javier, ¿quedó algo de los animales en la planta? O sea, ¿tienen algo que hacer ustedes o no hay nada? ¿Quedó vacío? ¿Quedaron pollo? Hay muy poco, pero digamos, lo que urgente necesita para no perder esa poca cantidad es alimentos. Se están quedando sin alimentos. No, pues pensaba, por lo menos se tienen, se faenan los pollos, tienen para comer, sí, pollo. No, pero en este momento no, se están criando esos pollos, pero no hay cantidad como para faenarla. Ajá. Es simplemente para no seguir perdiendo, digamos. Si llegan alimentos, le dan de comer, empiezan a crecer y así. Toda una cadena. Claro. En su momento, entiendo que Cresta Roja era la segunda empresa más grande del país en este tema y creo que faenaba cientos de miles de pollos por día, ¿no? Sí, sí. Calcularle 360.000 por día, en sus mejores momentos. Por día, claro. Es decir, ¿qué explicación dan ustedes para lo que pasó? ¿El robo por parte de los dueños? Y mirá, el dueño, la guita que le venía ayudando el gobierno, que nos contaron que es de 2003 en adelante. Y cómo fue a terminar la empresa así, no te lo sabría decir. Lo que pasa que el dueño estuvo rodeado por gente muy, muy, muy, muy ladrona. Claro. Pero de parte de él tampoco nunca hizo nada, así que lo pongo en el grupo de esos delincuentes que había. Javier, siguen yendo ustedes a la planta, de hecho, bueno, vos estás ahí ahora. Sí, en este momento estamos por hacer una asamblea. Claro. Bueno, Javier, te mandamos un abrazo fuerte y mientras estemos en el aire acá en Radio Nacional, contá con nosotros para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, más que nada, por hacerse eco de nuestro problema y por estar siempre con nosotros, con el trabajador. Gracias, Javier. Te mandamos un abrazo fuerte. Abrazo. Muchas gracias, Soto. Hasta luego. Hablábamos con Javier Blanco, delegado de Cresta Roja. Hay un compañero, un joven, Guillermo Sánchez, con un ACV muy, muy grave. Parece que estos días de nervios, de pasarla mal, de amargura, y finalmente la agresión ayer de la policía, que con la orden del presidente, según todos los testimonios dicen lo mismo, ¿no? La orden del presidente está ahí, bueno, viendo si puede zafar el hombre. Vamos a...